Bienvenidos, amables oyentes, nuevamente a su programa Diálogo Bíblico en este lunes 3 de diciembre. Estamos considerando algunas cosas hermosas de la Palabra de Dios, puntualmente lo que se refiere a la ley y el Evangelio. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un placer poder saludarles nuevamente. ¿Qué te parece esto de la ley moral hoy día? ¿Cómo podría ser aplicada? ¿Será que hoy día también la ley de Dios, que fue dada y que ha existido siempre en realidad, puede servir para nosotros hoy día en nuestra convivencia? Mira, tenemos que considerar que la ley son principios universales. Se pueden aplicar a toda persona por igual, sea pobre, sea rico, sea letrado, ignorante, como sea. A toda persona se puede aplicar los 10 mandamientos, porque el Señor los hizo así, nos incluye a todos. Nadie está fuera de la influencia o de lo que dicen los 10 mandamientos. Ahora, el problema que existe hoy, que desgraciadamente hay quienes parece que cuando están en contra de Dios se sienten con cierto estatus. Hay personas que dicen, no, yo creo en la ciencia, así que no podría creer en Dios. Craso error. Porque lo que hace la ciencia es ratificar lo que Dios ha hecho. Dime si la ciencia solamente lo que ha hecho es copiar. Descubrir alguna cosa. Exactamente, copiar, y a veces una mala copia, de lo que el Señor ha hecho. Todo lo que hay en lo que se ha creado es copia de la naturaleza. Y la naturaleza fue creada por Dios, y hay algo que nosotros no podemos negar, que en todas partes encontramos diseño, encontramos una mente creadora. No vemos que las cosas hayan salido así por azar solamente. Entonces, en ese sentido, desgraciadamente el hombre ha sacado los mandamientos y bueno, y tenemos que reconocer que las cosas no están mejor. Si pudiéramos decir, se sacaron los mandamientos y ahora vivimos mucho mejor, somos más felices, no tenemos problemas. No, al contrario, los problemas se multiplican. Ahora sería interesante, bueno, hay algunas personas que en realidad esgrimen algunos testimonios en relación de que la ley en realidad ya no existe, no está vigente, y que era para Israel, porque eso fue dado justamente a Israel allí en el Sinaí. Cuando uno revisa algunos textos anteriores al Sinaí, se encuentra que, si bien es cierto, no están explícitamente los mandamientos, pero yo creo que nos dicen que por lo menos la gente la entendía y los cumplía con mucha cabalidad. Por ejemplo, ¿recuerdas tú allí en Génesis 35, un texto anterior al Éxodo, del 1 al 4, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Qué te parece? ¿Qué está diciendo? Claro, un incidente de una preparación espiritual que se está haciendo Jacob allí. Pero, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué está diciendo saquen los ídolos? Al parecer Jacob a sus esposas les había permitido algunas cosas. Qué sé yo, por cariño. Tú recuerdas los incidentes cuando ella, la misma esposa Raquel, trajo los ídolos, lo escondió. Pero ahora, ¿qué está haciendo Jacob? Si tú sigues leyendo, incluso él los enterró. El verso 4 dice claramente, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos, o aros, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Bueno, si él les pidió eso y los escondió, quiere decir de que eso no agradaban a Dios, porque si no habría sido todo lo contrario, le habría dicho, pónganse ustedes, traigan lo que tienen, ofrezcámoslo al Señor. Pero el Señor le tenía una cita con Jacob y su familia, y él entendía bien que todo eso se había pegado, por decirlo de alguna manera, a ellos, eran cosas del mundo, prácticas del mundo que ellos habían adquirido. Y todo eso tuvieron que dejarlo a fin de presentarse a Dios como Dios lo pedía, como Dios quería. Ahora fíjate, se dice que los mandamientos son exclusivamente para la nación judía. No creo así. ¿Por qué? Recordemos que la nación judía fueron llamados, pero no fueron llamados solamente para que ellos fueran salvos. Si hubiese sido, mira, ustedes van a ser salvos, todos los demás se van a perder, todos los demás están perdidos, así que solamente ustedes. Pero ¿cuál era el objetivo? El objetivo que tenía el Señor era que ellos predicaran por precepto y ejemplo. Ellos tenían que hacer, llevar el conocimiento del Dios único a todo el mundo. Y recordemos lo que el Señor hizo luego, después de eso, cuando falló el plan A, venía el plan B, que sería que Pablo empezó a predicar a los gentiles. Uh-huh. Y los gentiles también tuvieron la oportunidad de predicar, pasó el evangelio, pasó a los gentiles, y todos ahora tenemos la oportunidad de predicar. Ahora, cuando predicamos, ¿acaso la predicación no era solamente para los judíos? Si nosotros vemos los 10 mandamientos, por ejemplo, no puedo pensar, no me cabe en la cabeza que un no matarás sea solamente para los judíos. Ellos eran los únicos que no debían matar. Nosotros tenemos la posibilidad. Eran los únicos que no deberían cometer adulterio. Los únicos que podrían no tener ídolo, el resto sí lo claro. tenía, ¿no? Entonces, Dios no quería que nadie lo tuviera. Tenemos que ponernos a pensar en eso. Y vamos a darnos cuenta que quien dice que esto era solamente para el pueblo de Israel, que funcionaba en un momento específico de su historia, me parece que están un poco equivocados. Y además en el inicio mismo de la creación de la Biblia, nos dice ahí en Génesis 2:3, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Recuerda tú que habíamos conversado un poquito esto de la semana que no tiene ninguna base? Ya vamos a tener un momento para ver específicamente ese punto. Claro, pero no tiene ninguna base de astrológica, alguna cosa como los días. Astronómica. Porque Dios instituyó una semana y dentro de esa semana el último día tenía que ser de reposo, que Él lo santificó. Así que está totalmente claro que en Génesis por lo menos es clarísimo. Ahora, fíjate, ahí en Santiago capítulo 2, verso 11 dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. La ley ya te cayó encima, entonces tú ya estás bajo la ley. Puede que antes de eso tú estés bajo la gracia, que hayas cometido alguna falta, el Señor te haya perdonado por gracia y tú estabas bajo la gracia. Pero desde el momento que tú cometes, transgredes uno de los mandamientos, ya la ley entera te cae encima y tú quedas bajo la ley y necesitas ahora ir nuevamente a Cristo. Ahora el argumento es fuerte para decir de que no solamente para esa época eran los mandamientos, sino también para hoy, porque hoy día yo creo que los necesitamos mucho más, quizás de lo que se necesita en el pasado, se necesitó porque la convivencia está siendo muy ajena a las buenas costumbres, y eso es terrible. Tú recuerdas el incidente de Caín con su hermano Abel. ¿De dónde aparece el concepto, no es cierto, de que es malo lo que hizo Caín con su hermano? Si no existiera ley, él no habría cometido ninguna falta. No habría cometido. Ahí usted puede leer en Génesis capítulo 4, 8 en adelante. Claro. Piensa tú lo siguiente. Tú puedes, te puede un policía, te puede pasar un parte por pasar con luz roja en una esquina donde no hay semáforo. Justamente las señales son las que indican o le dan la facultad al policía para pasar o administrar una infracción. Claro, ahora, una citación, ¿no? Claro, ahora imagínate, te dice, usted pasó con luz roja, pero... ¿Dónde está el semáforo? Si no hay semáforo, ¿cómo podía pasar con luz roja si no hay semáforo? No puede ser. Donde no hay ley, no hay pecado. Eso tiene que quedarnos bien claro. Entonces, en ese sentido, si la ley no existiera, no existiría el pecado. Y por eso que los mandamientos que estamos mencionando nosotros, que están intrínsecamente, digamos, mencionados, no lo están deletreados como fueron en el Sinaí, porque esto está ante el Sinaí. Tú los ves que están todos, por ejemplo, en el caso de estos jóvenes aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, ustedes se acuerdan, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Te acuerdas los hijos que fueron a buscar alimentos? Lo que sucedió con José. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿De dónde están sacando ellos que eso es hurto, que eso es robar, que eso es tomar lo ajeno? Porque existía el concepto básico de la ley de Dios en sus corazones. Dice, ¿cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata ni oro? O sea, existe en realidad ese concepto clarísimo en las personas, y estamos hablando del libro de Génesis, que fue escrito antes que se produjera el Éxodo, antes que se diera la ley de Dios. Allí en Génesis capítulo 2, versículo 18, sí, estamos tomando algunos textos. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿De dónde saca el concepto el faraón de que él tenía que tener mujer, pero mujer soltera y no de otro hombre? Ahí habían dos faltas, ¿eh? Habían dos faltas, porque una pudo haber sido un adulterio, no llegó a serlo. Pero hubo una falta que cometió Abraham. Abraham de mentir. Mintió. Aunque era una media mentira, porque era una media verdad. Claro. Era una media verdad. Toda media verdad es mentira. Claro. Era mentira igual. Entonces, Abraham mintió. Entonces, ahí hubo una falta de él. Y esa falta queda bien establecida. Y cuando el faraón le hace el reproche: yo casi cometo una falta por culpa tuya. ¿Por qué no dijiste la verdad? Sí. Recordamos 1 Juan 2:3 para concluir nuestra conversación hoy día. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. La ley moral existe hoy, y porque ha sido establecida por Dios. Recuerde, el que dice "yo le conozco" y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana nuevamente. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.